Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger, La Hora Pulenta, Nacional Rock 93.7. Once minutos pasadas de las 3 de la tarde, escuchábamos recién a Raymond Starship y los Venusinos con Almuerzo Desnudo, tema que figura en el Compipulenta 2, más específicamente en el disco 2. Así es. Disco gratuito y con un hermoso libro digital que puede descargarse de nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Así es. Estamos en comunicación con el Batra. ¿Por qué? Porque hace un tiempo ya que el Salón Porredón no está funcionando. Uno de los lugares que más queremos y que más ha hecho por la cultura under del rock en los últimos 10, 15 años. Y, por ejemplo, yo que he llegado a ir al Salón Porredón original, el de Porredón. Sos un viejo choto. Sí, soy un viejo choto. Me da mucha bronca y mucha pena que el salón no esté funcionando. Para hablar de todo eso y también para hablar de todas las cosas positivas que han sucedido a partir de la respuesta de la movida en torno al salón, es que estamos en comunicación con Batra. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Nico, saludos. Sí, acá estoy con Nico, exactamente. Bueno, queremos preguntarte antes que nada, ¿en qué situación? Hace poco hubo una fecha de muchas bandas tratando de dar su mano respecto al salón. Pero ¿en qué situación está, no? La problemática que tiene el Salón Porredón no es más ni menos que la que sufren todos los espacios, digamos, under de bar con espectáculo en vivo, que... Sí. Después de la tragedia de Cromañón, la municipalidad se dio cuenta de que no tenía ningún tipo de reglamentación con respecto a estos espacios. Uh-huh. Y nada, estos 10 años que pasaron después de lo de Cromañón, recién se ha empezado a tomar en serio las cosas a raíz de que han aparecido muchísimos más espacios y la problemática cada vez es de más gente. Uh-huh. A fin del año pasado, para apaciguar un poco los ánimos, el gobierno de la ciudad votó la ley de centros culturales y la aprobó en primera instancia, una ley que todavía no está en funcionamiento y todavía requiere de la audiencia pública y de otra votación más, ¿no? Sí, sí. El tema no es ni más ni menos que lo que pasa siempre en este país con los organismos públicos. Sí. Por un lado, la gente que te tiene que atender en el sector de los trámites y las habilitaciones no firma ni mueve un papel. En tiempos, como si dijera que vos presentás una habilitación, nosotros tenemos permiso de cultura, de la Secretaría de Cultura, que han ido dando para poder subsanar esta falencia que tiene el tema de los trámites, que pueden tardar, no sé, 5 años en darte una habilitación, o en el caso nuestro, ese trámite de habilitación, denegarlo sin habernos nosotros ni siquiera enterado por una cédula, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, la municipalidad tiene un departamento de controles que te piden los papeles que por otro lado no te están dando. Claro. Nosotros después de Cromañón estuvimos 2 años y medio sin espectáculo en vivo. Me acuerdo. Nos juntamos con un montón de bares y logramos sacar lo que fue una figura que era de clubes de cultura. Uh-huh. Nosotros tenemos una habilitación transitoria que es esa. Y después un aval en el 2010 que nos da la Secretaría de Cultura que se llama Usos Culturales. Y que te permite abrir teniendo la habilitación en trámite con estos permisos, ¿no? Sí. Nosotros somos inspeccionados cada 15 días, una vez por semana, a veces 2 veces el fin de semana. Sí. Tenemos todas las normas de seguridad y todo lo que hay que tener, y lo hemos ido aprendiendo a medida que ellos lo iban implementando, porque son todas normativas nuevas que han surgido, ya te digo, a raíz de lo de Cromañón. Post-Cromañón, ¿verdad? Sí, sí. Que no las veo mal, pero lo que veo es que hay diferentes sectores de la municipalidad que parecieran que son de diferentes países, básicamente. Sí, sí, no hay criterio unificado. No hay criterio unificado, porque los tipos que controlan con el miedo del fantasma de Cromañón, porque entendamos que Argentina funciona así, les pasa algo, una tragedia como esta, lo primero que hicieron fue salir a cerrar todo y prohibir. Sí, sí. No, ni siquiera hacer un mea culpa de decir, bueno... Nosotros tuvimos esta problemática, nunca le dimos bola, antes eran 10 bares, ahora son 100, 200, y reglamentarlos de alguna forma. Sí, sí, sí. Y lo que hacen es, por el lado de los controles, salir a cerrarlos, los que no tengan las normas como ellos supuestamente te tienen que dar la forma de cómo armarlo y aprobártelo y darte los papeles. En este caso nosotros nos cerraron de mala fe porque dijeron que no teníamos una habilitación para trabajar. Después de 17 años de estar trabajando con la misma en esta dirección, 14 años, sí, sí. Obviamente sin una habilitación definitiva, pero con los permisos pertinentes. Sí. Obviamente, imagínate que si a mí me controlan cada 15 días, es porque estabas y bien. Tengo todo bien, y el tipo, no el mismo que vino a clausurarnos de mala fe el otro día, vino un compañero de él, hacía 15 días, y le había mostrado exactamente los mismos papeles, le había mostrado el mismo boliche, le había mostrado todo lo que teníamos, y estaba todo bien, ¿por qué ahora mi habilitación no servía? Batra, vos mencionaste ya varias veces, digamos, la paranoia que quedó post-Cromañón. Pero en diciembre del año pasado se cumplieron 10 años ya. Sí. ¿Se puede, cuánto tiempo se puede quedar uno, más allá de la magnitud que tuvo esa tragedia y no, de que, y de que generó que reflexión? La paranoia, en lo poco que puedo justificar a los inspectores, es de que si la ley dice que vos tenés que tener tal y cual cosa, el tipo no lo ve, no va a ser la vista gorda. Eso está bien, claro, eso está bien. Digo, ¿no? Sí, sí. Pero sin ningún tipo de criterio, ¿verdad? Claro, acá el porque problema vos es... imagínate sí. que lo que nos pasa a nosotros, que me clausuran pues, en la figura es que no tengo habilitación. Eso tendrías hace que, claro. 14 años que estoy parado ahí. Claro, sí. Ese es el problema, lo que estás marcando vos. Acá nadie está pidiendo que hagan la vista gorda, porque eso es lo que condujo a Cromañón. O sea, claro, nadie, totalmente. Nadie, ni el Matienzo, ni el Salón Porredón, ni el Especial, ni el Zaguán, ni lo que era Plasma. Nadie pedía una excepciones, ni nadie pedía vista gorda. Se pedían reglas claras, se pedía que cuando había que cumplir con algo, agilizar los trámites y no ser incoherente en los reclamos. Claro. Claramente, acá hubo una injusticia porque si el Salón Porredón durante, 14, no sé, desde que de mañana hasta hoy, que fueron 10 años justamente, 9 años, funcionó, claro. Con la habitación pertinente, como decís vos, y fue controlado no, claro, cada 15 hemos días. Claro, lo que nos han ido requiriendo en su claro. momento, porque entendamos que han ido sí. armando las leyes sí. y armando todos estos... Sobre la marcha, todo fue surgiendo sobre la marcha. De urgencia que han sacado sobre la marcha como para... Claro. Impulsados por cultura. Sí, sí. Porque sí. eso hay que destacarlo, que también está dentro de la municipalidad. Sí, que cultura tendría que ser bueno, como lo... Esta gente que está haciendo la cultura del under rock, sí. del teatro independiente y lo que sea... Necesita seguir trabajando. Nosotros sí. no tenemos la ley hecha. Bueno, vamos a hacer un decreto como para darle forma, para contemplar normas de seguridad sí. y que los espacios estén abiertos. O sea, lo que vos estás diciendo es que desde el sector de cultura, el gobierno de la ciudad, tienen una idea de que los lugares trabajen, que se los controle, pero que trabajen. Y sobre hay otro sector del gobierno de la ciudad, evidentemente, que le no está en contra de esta parte de cultura. Evidente. Sí, o sea, a mí... No me sorprende lamentablemente la forma, y no estoy hablando de partidos políticos, no, estoy hablando claro. de la idiosincrasia de nuestro país, realmente. Sí, sí, sí. Que sucedan estas cosas. Sí. Porque, ¿cómo puede ser que después, en diciembre, como vieron que había tantos artistas y tantos espacios con esa problemática, sí. decidieron... pactar entre todos los partidos y votar la ley de centros culturales sí. que no está en vigencia, vuelvo a repetir, no está en vigencia, o claro. sea, eso fue como para cargar más los ánimos y a la semana siguiente nos cerraron a nosotros, sí, sí, a Mantena, a Conex, sí. a Conex, a sí, Tahuán, sí. A... Sí. se cerraron como 30 lugares. Sí, sí, sí, sí. Para mí no es casualidad. Es como una tomada de pelo. Sí, no es casualidad lo del aniversario. Me parece que también. A ver, yo no. Acá estoy especulando. También la presión, claro, tenés razón. Sí, la idea de que era un deseo redondo. De 10 años de Cromañón, ¿no? Claro, la idea de que, bueno, mirá, se cumplieron 10 años, mirá los lugares que estamos cerrando. Me parece que hay algo de eso. De que, claro, que no debe venir de la gente de cultura, debe venir de otros lados. Ahora quería preguntarte sobre. ¿Qué tipo de respuesta humana recibiste? Usted es un colectivo, no te llamamos a vos porque sos una de las figuras, pero tenemos clarísimo que así como no, pasa somos, con... Somos un montón de gente. Obviamente, ¿no? Sí. Y no solo los que somos como los dos que formamos, seríamos los dueños del salón, sí. como dos personas, pero después ahí atrás hay colectivos de agrupaciones artísticas, de exacto, bandas, exacto. gente que trabaja, cine, esto, sí. lo otro. Pasa lo mismo en el Zaguán, pasa lo mismo en el, sí. en el Matienzo, en un montón de lugares. Quería preguntarte... ¿Qué hechos concretos recibiste de parte de la movida under a partir de esta situación hacia el salón? ¿Cómo fue la respuesta? Mirá, yo creo que lo que nos mantiene con una digamos, con las ganas de seguir haciendo las cosas y seguir metiéndole para adelante, es el apoyo de la gente y hacer una retrospectiva que uno, medio que estando arriba de la historia y en el laburando del día a día, no cae tanto en la cuenta como cuando pasan estas cosas y frenás y ves todo el apoyo de la gente que dice no puede ser, que capaz que sin saber tanto tecnicismo como uno que está empapado en esta historia hace 17 años, ves que te dice no, ¿cómo puede ser? Es una injusticia. Porque la gente ve todos los días cuando viene la municipalidad a hacernos los controles. Sí, yo estuve mil veces, vi que venían y que controlaban todo y después se iban. Y se iban. Bueno, el otro día fue lo mismo. Controlaron todo lo que tienen que controlar, las normas de seguridad, matafuego, plan de evacuación, todo, lo que sea, ni fugado. Todo. Y en un momento, como no les cerraba encontrarle el pelo al huevo, decidieron optar por decirme que necesitaba tener una habilitación definitiva para abrir. Claro. Sí, y ahí nos cerraron. Sí. Nosotros lo que estamos tramitando es una habilitación nueva, como cualquier hijo de vecino haciendo la cola. Sí. Y hay muchos trámites que pueden ser muy sencillos, como la zonificación, que demandan un tiempo. Bueno, ahora, esta semana esperamos que se destrabe, porque nos... Nico, es como que vas a hacer el trámite, y mirá, vengo... Yo tengo un problema, clausurado, el salón Pueyrredón, te dicen. Ah, sí, ¿cómo? Están cerrados. Bueno, y te hablo de los empleados, ¿no? Sí, los empleados se sorprenden. Tampoco creo que sea, tengo un trasfondo político que quieran que no abra, no me parece tampoco ¿no? No, debe caer en las normas generales de la ley, que es el tipo de la burocracia. En lo que siempre tuvo el problema la municipalidad. En general, ¿en qué pasa siempre? Quieres abrir un kiosco y te va a pasar lo mismo. Yo quería preguntarte, igual, que me recuerdes, que me das un par de ejemplos de gestos que ha recibido el Salón Pueyrredón a partir de lo que pasó, de parte de bandas, de productores, y de bueno, músicos. La historia de hacer estos festivales en apoyo, desde el apoyo que recibí, más allá de la gente, de los otros espacios, que mucha gente a veces piensa que tal espacio con otro espacio, por ejemplo, Salón Pueyrredón y Niceto, no tienen nada que ver. He recibido apoyo de la gente de Niceto, he recibido apoyo de la gente de Zaguán Sur, del Emergente, de todo lo que es Group y todo su Palermo Club, Uniclub, Museo Rock, el Viejo Correo. Mirá. Todos llamaron para, como estamos todos medio en la misma movida, para ofrecerme sus gestores, para su experiencia. Me he sentado a hablar con mucha gente que está en la misma historia. Y siempre fue de eso un plan bueno. Sano de ayudarnos entre nosotros y hemos intercambiado conocimientos, experiencias. Y después lo que es muy fuerte es el apoyo de las bandas y de la gente. Nosotros el 23 de diciembre hicimos el primer festival en apoyo porque nosotros necesitábamos pagar las cuentas, ¿viste? Claro, nos cerraron el 12 de diciembre. Es terrible. Que nosotros teníamos como del 13 hasta fin de año fechas todos los días. Temporada alta. Sí, nos agarraron en el peor momento, que es donde uno labura como para en el verano zafarla, que es como la grande de este país, ¿no? ¿Viste? En el verano no hay que aguantar el verano y después hay que pasar el invierno, ¿viste? Sí. Es así, nada. Es puro todo, solo se disfruta en invierno. Hicimos una fecha en Palermo Club el 23 de diciembre y se acercaron más de 1000 personas. Es un montón. Quedó gente afuera, todo fue un apoyo terrible. Y de las bandas que vinieron a tocar gratis, y la gente que vino, todos a pagar la entrada como para solidarizarse. Y este pasado 12 de febrero también que hicimos otra con un poco menos bandas y en el verano con menos gente, que vino la mitad de gente, pero igual está un montón. Explotado el lugar. Y nada, yo qué sé, no. Yo te van a seguir haciendo cosas en lo personal y me parece que esta es como una batalla más para librar, ¿viste? Y para que en un momento va a tener que decantar en el reconocimiento de lo que somos. O sea, yo no estoy sacando bandera de nada, pero es ineludible que nosotros somos un espacio under. Icónico del under. Es un espacio icónico del under de los 2000 y de esta década. Yo te lo digo, como periodista, es icónico. Es así. No hace falta que lo digas vos. Lo decimos nosotros, los periodistas. Yo soy periodista de rock, fui periodista de rock durante muchos años en el NO y lo sigo siendo en un punto. Lo sé. Y es un espacio icónico y de donde el Lander se agarró en muchos momentos y que estaría bueno que... Va a ser así, va a volver. Queríamos... Yo creo que sí, el tema son los plazos, ¿viste? Nosotros ahora sí, es terrible. En una situación que estamos al límite siempre, ¿viste? Para redondear la charla y ya ir despidiéndote, quería preguntarte que, cuál es el próximo evento o acción que tiene en mente para en función de esta pelea que están llevando. No, yo calculo que la semana que viene se va a destrabar uno de los trámites que me tienen, la punta del ovillo, digamos, que nos tienen ahí como para terminar de sacar nuestro inicio de trámite de habilitación y arrancar a levantar la clausura y ya poder abrir. Sí. Esas son mis expectativas. Sí. Bueno. Yo qué sé. Después lo veremos qué pasa. Va, la convicción está, el apoyo está y también hay algo que está también, la razón. La razón profunda está del lado de ustedes. Eso se va a tener que trasplantar a nivel trámites y cuando eso las dos cosas se unan, el salón va a volver y vamos a estar festejando. Esperamos con Nico estar ahí festejando. Seguramente. Sí. Va a ser muy lindo, abrazarte esa noche. No me la voy a perder. No me la voy a perder. Por favor. Queremos despedirte de Batra con una banda que ha tocado ahí, que siempre ha tenido grandes shows ahí y son muy generosos con lo que ustedes les han dado y que está muy relacionado con el programa, que es el Perro Diablo, ¿no? Ah, Perro Diablo, los pibes de La Plata, una más. Exactamente, sí, que siempre me hablaron muy bien de vos también, todos ellos. Y buena gente. Son buena gente, ¿viste? Con Juan, creo que me presentó Juan, me parece. Sí, claro. Creo que sí, o no me acuerdo bien cómo fue hace mucho. Sí, me presentó Juan, me dijo, sí, una vez le hicimos una fecha, sí. Gente, muy buena gente. Bueno, entonces para despedirte, Batra, y mandarte un abrazo grande, vamos con el Perro Diablo, Chazarreta. Gracias, chicos. Les mando un abrazo grande y esperemos estar brindando pronto. Dale, saludos. Un abrazo, chao. Dale.